porque yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa. Vacaciones, las ilusiones quiero bien compaginar y la ofrenda de un amor de leyenda. Y será emblema sincero el trinar de las aves. El primer yo te quiero leve, cual arpegio suave. No, ni una sombra angustiosa, más todo tan bellas cosas. Un día nuestra gran novela para abrir. Tras de soplar a todo el polvo que juntó, yo leeré, los dos reiremos para sentir esa gran pasión, eterno amor, los dos escribiré. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Después de unos días realmente de estar encamadita ahí con una faringitis formidable, pues estoy ya con ustedes acá. Mil disculpas y, por supuesto, regresamos con todo el interés de siempre y el afecto y el respeto para ustedes. Bueno, la verdad es que yo creo que el país entero está con la boca abierta, conmovido hasta las lágrimas por todos, por esta serie de acontecimientos que se han sucedido en estas últimas semanas. Violencia por todos los lados. Violencia y respeto por todos los lados. Xenofobia igualmente, pues a flor de piel. Es mi opinión muy personal, amigas, amigos, pero creo que es mi obligación también como comunicadora y como mujer, ¿no?, como ciudadana de este país, dar mi punto de vista. Y precisamente hoy le había invitado también para que en unos momentos conversemos con un joven comunicador, Miguel Arellano, para hablar sobre este tema. Realmente lo sucedido en Ibarra, como lo sucedido en días anteriores con la otra chica en el restaurante, como lo sucedido con cientos de mujeres en sus hogares, en un parque, en un bar, en donde quiera. Todo eso lo único que ha hecho es realmente hacer que las cosas lleguen a un estado donde estamos aterrados todos, hombres y mujeres, porque esto no es una cuestión de mujeres, esto es una cuestión de seres humanos, y allá deberíamos apuntar, es una cuestión de seres humanos. Sumado a esto, la xenofobia, fuera venezolanos, hemos visto, hemos escuchado en las redes, y además inclusive en las noticias, violencia contra niños, contra mujeres, contra personas venezolanas, contra hombres, personas venezolanas que estaban acá en nuestro país, o que están acá en nuestro país, gente que venía por la carretera también, haciendo parte de este convoy de migrantes que fueron atacados igual a palos, a patadas, a trompones, como fuera, tuvieron que huir pues sin rumbo, cierto, porque son venezolanos. ¿Qué pienso yo de esto? Me parece, amigas, amigos, que la violencia, que la ira, ¿no?, que el crimen, que la xenofobia, realmente no tiene país de origen, ¿no? Esos son problemas sociales profundos que más bien exigen de todos nosotros, digo yo, primero calmarnos para analizar las cosas con sangre fría, ¿no?, con la cabeza fría, para tomar, por supuesto, las mejores decisiones. No importa de dónde seamos, puede ser también un ecuatoriano, un inglés, un japonés, no importa. Son los actos de las personas las que pues lo ponen en, le ponen en mal momento, en mala situación, ¿no? Repito, me parece a mí que el crimen, que la ira, que la violencia, pues no tienen país de origen. Desde la Rayuela yo hago un llamado a la calma, pero a la calma no digo a tolerar todo lo que venga, no, no, no. Estoy hablando a la calma para que en frío podamos analizar mejor las cosas, podamos criticar de una manera seria, madura, ¿no? Podamos reflexionar y podamos decir hasta aquí va y proponemos esto otro. Pero la violencia, por Dios, ¿a dónde vamos a parar? Sabemos cómo empieza esto, pero pues no sabemos cómo termina. Miguelito. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Miguel, también por invitarme, amigo, amiga. Es una situación sumamente dura, es una situación inexplicable. Todavía no entendemos esto, pero creo que es justamente lo que acaba de decir usted. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, tranquilizarnos, respirar y analizar los puntos fríamente, no tomar emociones, no dejar que las emociones nos tomen, mejor dicho, a nosotros, y que las decisiones que tomemos sean basadas en eso. Usted ha hecho un hincapié en algo totalmente cierto, en la xenofobia, y es con algo con lo que quiero empezar. Lo que se vivió en Ibarra, sobre todo la noche del sábado y el día de ayer, es algo que denota que no estamos preparados para vivir con fronteras libres en conjunto. Yo quiero leer un par de titulares, bueno, cuatro titulares en sí, que son de solo del año 2018. Por favor, luego seguimos analizando esto. Que son en titulares en diferentes partes del mundo. Un titular del diario León en España dice: un ecuatoriano asesina golpes y puñaladas a su mujer en Murcia. Un ecuatoriano asesina a dominicana en Alto Manhattan y se lanza del sexto piso. Esto es un diario estadounidense. Un ecuatoriano asesina con más de 20 puñaladas a la novia dominicana en España. Y un ecuatoriano lidera la banda que asesinó a mineros en Venezuela. 20 mineros fueron asesinados por un ecuatoriano y su banda, que trataron de saquear. ¿Y entonces? ¿Nos sacaron a patadas de nosotros? ¿O que maten a los ecuatorianos? Claro. Imposible, pues imposible, de eso no se trata. Esto no trasciende en nacionalidades. Si usted está pensando que todavía se puede de alguna manera justificar o sentenciar a estos actos por nacionalidades, pues recordemos que lo que pasó también la semana pasada con Marta, nombre protegido, eran ecuatorianos. Así es. Y muy bien ecuatorianos. Entonces, si todos los venezolanos son asesinos o ladrones, ¿nos convierte por lo que pasó la semana pasada a los ecuatorianos en violadores, acaso? Creo que esto trasciende este tema de nacionalidades. O sea, el hecho es que somos una sociedad violenta y que tenemos que dejar de serlo. Y por otro lado, Miguel, me parece, no sé qué piensas tú alrededor de esto, me parece que tras de estos hechos de violencia, tras de estos pronunciamientos xenofóbicos, pues hay problemas sociales fundamentales, ¿no? Problemas que van desde la falta de trabajo, falta de educación, ¿no? La falta, y cuando digo de educación, no estoy hablando de la escuelita, no hablo del colegio, no hablo de la universidad, estoy hablando desde los hogares, ¿no? falta de educación, falta de formación sería el término, en los hogares, extrema pobreza, ¿no? Desde hace unos años, hace algunos años para acá, comenzamos a ver las cosas como, entre comillas, con alguna normalidad. El caso del consumo de drogas, por ejemplo, no, mientras usted consuma poquito está bien, ¿no? La cuestión de la delincuencia, mientras usted robe hasta tanto monto, robe nomás porque no va a pasar mucho en todo caso. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Dónde se ha visto semejante tontería? ¿No? Y a partir de eso, por supuesto, ha habido un desfogue de todas formas, una descomposición social, un desquebrajamiento en valores. Entonces creo que más atrás de esto que podemos ver a simple vista, hay una problemática profunda, gravísima, que hay que atacarla y hay que poner políticas urgentes, ¿no? Y también desde las familias. Así es. Alerta. Es totalmente cierto. Mire, todo nace desde la familia. Yo soy fiel creyente en esto. Yo me lamentaba el día de ayer por publicaciones en redes sociales de la gente que culpaba sobre todo a medios de comunicación televisivos por el hecho de transmitir cierta tal o cual programa que traía violencia. Pero yo notaba, digo, a ver, si yo espero que la televisión sea quien eduque, quien forme en valores a mi hijo, ya de por sí estoy fallando. La televisión puede estar pasando lo que sea, pero yo tengo que estar totalmente consciente de cómo educo y crío a los míos, cómo me comporto en mi ambiente familiar para que no existan este tipo de problemas. No creo que los medios o alguna otra fuente de información desde perdón, desde los años 1900 hasta ahora sea la causante de la violencia. Entonces tendremos que culpar, no sé, a Charles Chaplin por la Segunda Guerra Mundial. Tendremos que culpar a, qué sé yo, a las guerras, a las películas de guerra de Hollywood que se volvieron súper populares en los 90 por el conflicto del Cenepa. Es ilógico. Lo que nos falta a nosotros es cuna de valores. Saber cómo tenemos que criar a nuestros hijos, cómo nuestras familias tienen que ser responsables, respetuosas, dentro del seno familiar para que lo sean fuera. El hecho de tener hogares totalmente desorganizados, de no preocuparnos por lo que es primordial, por el amor, por el respeto entre nosotros, hace que esto decaiga y obviamente genere en una falta de valores en la sociedad. Ahora que tú mencionas esto, desgraciadamente no uno, no dos, no cinco, muchos padres, muchas madres de familia, podemos escucharlos a diario eso, pero ¿qué te hace falta si tienes todo? ¿O qué le puede hacer falta a mi hijo si yo trabajo todito el día, hasta los fines de semana trabajo? ¿Qué le hace falta si todo lo que se gana es para ellos? A ver, un momentito, no todo es dinero, no todo es dinero. Falta atención, falta poner oídos a lo que nuestros niños, a lo que nuestros jóvenes dicen. No necesariamente nuestros hijos. Tú sabes que ahora muchos de los jóvenes están a cuidado de los abuelos, están Así a cuidado es. De los tíos, eso más, ¿no? Porque antes tenías, pues, familias totalmente cimentadas. Entonces, hoy están totalmente cambiados los roles. Los padres en muchas ocasiones o los abuelos quieren que sean los chicos, los jóvenes, un poco los que tomen sus decisiones, los que les digan a ellos cómo actuar. Y no es así. Los adultos somos quienes debemos seguir con las riendas en las manos. Nunca estará por demás, aunque hablemos de modernismo, aunque hablemos de otros tiempos, aunque hablemos de tecnología, no estará por demás jamás tener principios, tener valores, tener buenas costumbres, ¿no? Saber que hay que respetar. Hay principios básicos de convivencia que no se quitarán en la vida, ¿no? Enseñe a respetar a su hijo, a su hija también, a los dos. Porque este no es un tema solo de mujeres, es tema de toda la sociedad. No es tema de jóvenes, es de jóvenes, de niños, de viejos, es de todo el mundo. Entonces, por favor, o sea, atención, hay cosas, tú decías algo, Miguel, pues claro, si en la casa no me educan, lanzamos la bolita y le endosamos la responsabilidad a la maestra, al tío, al abuelo. No puede ser, no puede ser. Tenemos que retomar la educación desde los hogares, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, este no es un tema, créanmelo. No es un tema de mujeres, es un tema de todos. De todos. Ahora veo yo en las redes, hay una cantidad de invitaciones para salir a las marchas, ¿no? Así es. Pero entonces salgamos todos, hombres, viejos, pequeños, todos, que realmente se sienta la presencia de todos, una marcha pacífica, pacífica pero enérgica, ¿no? Es decir, una marcha en la que desborden, ¿qué? El deseo de paz, de respeto, ¿no? De autoestima, por favor. Y por, yo digo, no a la xenofobia, yo no sé, hay que subrayar y yo, pues, ustedes hasta me oirán, amigas, amigos, hasta en mi tono de voz, creo que soy muy enérgica en esto porque pienso que estos problemas nacen así, no sabemos cómo acaban, y esto puede ser gravísimo para nuestro Ecuador, para nuestras sociedades, para nuestros chicos. Pongamos ojo, no son casos aislados, por Dios. Así es. No son casos aislados y cada vez se va aumentando el número de casos, lo cual es preocupante. Tenemos que estar claros en que vivimos en un mundo en el cual las fronteras son simples medidas populistas. Una medida geopolítica que sirve solamente para diferenciar dónde comienza un país y dónde termina el otro. Las fronteras ahora son libres. Vivimos aquí, vivimos en la China y somos los mismos. Tenemos que entender que todos somos seres humanos. Que no se trata de distinguirnos por el color de nuestra piel o por de dónde venimos, por dónde nacimos. La cuestión es de todos los seres humanos. Todos debemos aprender a tratarnos con respeto. Y lo máximo que podemos hacer ahora es evitar violencia. No tenemos que combatir esto con más violencia. No nos ganamos nada el hecho de combatir lo que hizo una persona seleccionada, identificada. Y luego con eso justificar actos de violencia hacia el resto de personas que tal vez pueden venir del mismo lugar. Es absurdo, es totalmente absurdo. Ya lo vivimos, el mundo ya lo vivió en 1942, lo vivió en los 60, lo vivió con la discriminación racial. Es absurdo, estamos retrocediendo en el tiempo en vez de avanzar. Así es. Por otro lado, aquí hay otro tema que sería bueno pues hablarlo, Miguel, y también hay pronunciamientos respecto a qué pasó, por qué los policías, en el caso de Ibarra, por qué los policías no actuaron. Hay un video que se viralizó, pues donde se ve a los policías un poco que van para atrás, van para adelante, pero realmente nadie actúa. Luego se ve realmente a una multitud, a un populacho enardecido ahí, pero que tampoco hay ninguna... no hay ninguna actitud realmente con madurez, con claro, un poco de estrategia, para nada, ¿no? Simplemente la violencia por la violencia, ¿no? Entonces, bueno, todos los comentarios sabidos y por haber, que los policías debían disparar, otros que qué podían hacer los policías, otros que no hubo un solo valiente que actuara. ¿Cuál es tu posición frente a esto? Bueno, yo creo que hay que sacar dos conclusiones, o al menos yo he sacado dos conclusiones de esto. Yo tengo la suerte de venir de familia, de parte de mamá policía, de parte de papá militar. Yo estuve estudiando para ser militar una buena temporada. Y mi primera conclusión con esto, basado en la experiencia y sobre todo ya viendo esto, es lo que ha llegado el sistema a formar en los policías o en los uniformados. Uno piensa dos veces antes de actuar. Hace una semana tuvimos el caso de David B. en la misma provincia, resulta en la misma provincia, en Imbabura, un policía acusado de asesinato por actuar con medida de fuerza, disparó hacia una persona que estaba infringiendo la ley, que trató de apuñalarlo, y ahora el policía está preso. Entonces yo creo que esa es mi primera conclusión, que los policías están dudando en actuar o no actuar. En la provincia del Oro, hace casi 3 semanas, tuvimos que afrontar penosamente la muerte de un uniformado porque no quiso disparar. y lastimosamente el criminal disparó primero y terminó con la vida del uniformado. Entonces yo creo que sí, las medidas que legales que se han implantado en el país hacen que los uniformados duden al momento de actuar. Y segundo, la conclusión que también he tenido es la falta de profesionalismo de parte de la Policía Nacional. No están preparados, no están capacitados para afrontar este tipo de situaciones. Uno puede comparar, no hace falta ser un experto en esto, no hace falta tener la experiencia que yo tengo, no hace falta. Uno puede comparar en redes sociales, en videos, la misma situación que se ha vivido en otros países de Latinoamérica incluso. En la misma Venezuela hay un video que está circulando de cómo se controló una situación parecida en Venezuela. Y se pone a comparar y decimos, okay, somos primitivos, estamos años atrás en capacidad, en control de emoción, en control psicológico, estamos años atrás. Entonces, sí, el sistema está obligando a la policía a dudar en sus tomas de decisiones y la policía no está capacitada para enfrentar este tipo de situaciones. Tú acabas de decir, la policía no está capacitada para enfrentar este tipo de situaciones. ¿No tendrá que ver también, Miguel, amigas, amigos que nos están escuchando, el hecho de que, pues, estábamos recontra convencidos que Ecuador era una isla de paz, y yo hablo ya en pasado, porque desde hace unos años para acá, aunque queramos aferrarnos a esa idea, pues, simplemente se nos va de las manos, se nos va de nuestra cabecita y de nuestro corazón eso. Y creo que como así nos creíamos y nos asumíamos, no teníamos ninguna preparación para eventos violentos, no teníamos ninguna preparación para narcotráfico, estábamos realmente, o estamos, incapacitados absolutamente en ese sentido. Y lo otro, ahora que tú dices, el sistema, bueno, hace que el policía ya piense dos veces. Si actuó como debería ser, pues, y le hiero, le llego a matar a ese hombre, si es delincuente o no, no importa, el que va detenido es el policía, ¿no? Eso ya ha pasado. Tú acabas de señalar otros dos casos. Oigan, pero si lo mismo está pasando no solo con la policía. Hablemos, bueno, nos llevaría una mañana y traer a muchos especialistas aquí para hablar sobre tantas cosas que encierran estos casos. Pero si lo mismo está pasando con la educación. Los maestros ya no pueden actuar como tales, porque entonces los derechos del niño, de la adolescente, de la comadre, de mi mamá, de mi entonces, no. ¿Qué dicen los maestros? Yo no me meto en problemas. Si estudia, estudia. Si no estudia, no estudia. Si es un violento, es un violento. Y si no es un violento, mientras yo no me meta en problemas, allá. ¿Ustedes creen que así vamos a construir una sociedad como la que queremos? Jamás. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pachita, pero nada más hay que aclarar algo. Nuestra sociedad, por más que queramos engañarnos, Ecuador no era precisamente una isla de paz. Eloy Alfaro, nuestro presidente insignia, fue arrastrado por las calles de Quito. García Moreno fue macheteado en el ingreso al salón presidencial. Los militares pelearon en la dictadura para ver quién tenía el poder. Un tanque de guerra tuvo que ingresar hasta Carondelet. Cuando en la época de los 80s, cuando surgió el Alfaro, el movimiento Alfaro Vive Carajo, lo abulleron. Pero creo que en ese entonces la policía y el ejército, las fuerzas armadas en general, estaban más capacitadas para aquello. En el conflicto en el Cenepa se dio aquello y se mostró aquello. Con Alfaro Vive Carajo creo que la Policía Nacional se pudo exponer y demostrar que en cierta medida estaban capacitados para eso. Yo no estoy, por si acaso, defendiendo ciertas medidas políticas. Bien o mal, lo que estoy diciendo es que la policía estuvo capacitado para enfrentar esa situación. Y de pronto sí hemos visto una declave en estos organismos institucionales gubernamentales, en los cuales vemos a policías dudando, vemos a militares siendo involucrados con narcotráfico, a policías involucrados con narcotráfico, vendiendo armas a sus propios enemigos. Entonces, yo sí siento que hemos dejado a un lado la preparación integral de los organismos encargados de la seguridad nacional. Así es, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que hay una realmente hay una descomposición, ¿no? Y sigo insistiendo en esto, hay una descomposición de todas formas, a todo nivel. Entonces, quienes están llamados realmente a cuidar los espacios de su territorio, de su patria, de su sangre, no lo hacen, ¿no? Quienes están, orientados, digámoslo así, para cuidar la parte emotiva, la parte carismática, qué sé yo, la parte de fe, entre comillas, para quienes crean en Dios o en quien creen, son los primeros, violan niños, pederastas. Entonces, la verdad, debemos hablar de una descomposición de nuestra sociedad. Exactamente. Y hay que poner una alerta grandota. Hay que poner alarmas por todo lado, ¿no? Alarmas por todo lado y cuidado con pasarnos de violentos, la verdad, porque esto puede acabar muy mal y eso es lo que no queremos, ¿no? Violencia, con más violencia, pues nos incendiamos todos, con razón, sin razón. Ajá, ya. Exacto. Y lo último, y con eso pues terminamos nuestro pronunciamiento como seres humanos, como comunicadores, pero sí, como ciudadanos que tenemos el derecho también a expresarnos. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con un fundamento. Leí esta mañana, antes de entrar acá a la cabina, como que no fuera poco lo que ya tenemos, alguna persona fuera de sí. Hay que eliminar, señala, hay que eliminar a todos quienes sean inferiores. Hay que hacer lo que Hitler hacía, ¿no? Hay que sanear la raza. Oigan, ¿pero qué estamos, locos? ¿Estamos en tierra de salvajes? ¿Qué, hemos perdido un poco la razón? O sea, ¿qué, de dónde salen estos pronunciamientos? ¿Quiénes son estas personas que se permiten decir tremendas sandeces, por Dios? Nosotros los arios, ¿no? Sobre todo. Por favor. O sea, por favor. O sea, hay que ubicarnos, hay que poner, permítanme la figura, hay que atornillarnos los pies en la tierra, ¿no? Ubicarnos. Preguntémonos cada uno de nosotros quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, qué queremos para nuestras vidas, qué queremos para nuestra descendencia. No hay otra forma. Tenemos que ubicarnos. Calma, por favor. Calma. Vuelvo a insistir. Cuando digo calma, no digo aguantemos todo lo que venga. No. Calma para enfrentar esto con la serenidad, con la sabiduría, con la madurez, así con sangre fría, la cabeza, el corazón, y decidir realmente a nombre de todos los ecuatorianos, de todas nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros niños, ¿no? ¿Qué destino mejor queremos para cada uno de nosotros? Gracias, Miguel, por estar en estos minutos. Y, por supuesto, igualmente te escuchamos en tus últimas palabras. No, nada más que tenemos que estar conscientes de que no somos los únicos habitando el planeta. Y que con las personas que los estamos habitando debemos crear lazos de confraternidad. Esto no se trata de una lucha personal, es una lucha colectiva. Miremos hacia dónde estamos yendo, reubiquémonos en los valores. Sepamos, necesitamos una revolución como la que hubo en los 70, no revolución armada, una revolución de paz y amor como la que se vivió en los 70 y a la final terminó uniendo razas, géneros, sexos y nacionalidades. Creo que necesitamos reinventarnos en ese sentido y saber que somos los únicos que estamos acabando con nosotros mismos. Gracias, Miguel, tu tiempo, gracias tus criterios y, por supuesto, amigas, amigos, concluimos esta media hora con este diálogo, con estas reflexiones, porque creemos, estamos absolutamente convencidos que nuestro papel aquí en este planeta es mucho más allá de lanzar piedras, escribir lo que se nos sale del ombligo, satarizar cosas. No, a ver, actuemos como con la altura que creemos que cada uno de los ecuatorianos tenemos. Mil gracias. Nosotros vamos ahora a un corte.

Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! La entrada es libre. El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir? Y sin embargo, ¿no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y quiero desearte una semana llena de éxitos, llena de muchas bendiciones y sobre todo que tengas una semana grandiosa, que esta semana cierres negocios grandes, que esta semana hagas esas llamadas que tienes que hacer, que esta semana se cierren muchos ciclos y se abran nuevos ciclos positivos en tu vida. Hola Liz, ¿cómo estás? Llegando. Bueno, ya estaba aquí, la Liz estaba afuera. Hola cucos y cucas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo ahí? Sigo agitada, José Andrés, esta semana es la última de exámenes, ya quiero salir a vacaciones. Así mismo es, mi querida Liz, me haces de acuerdo cuando estaba yo en esas épocas. Bueno, claro que teníamos un método antiestrés con mis compañeros, increíble, ¿no? Que lo manteníamos durante todos los viernes. Dime tu secreto. Entonces era entendí bien, esa referencia. Bien interesante el sistema con los compañeros del otro curso. Que hacíamos una competencia, ya te voy a contar. chévere, mi querida Lisa, pues hay que esforzarse y dar esa cuotita extra todos los días para que las cosas sucedan y que realmente cumplas todos tus objetivos. ¿Viste el eclipse lunar? Sí, increíble. Yo no vi nada. Sí, estaba en la Tacunga y estaba todo nublado. Sí, ahí está. Quiero saludarle a mi gran amigo fotógrafo David Villacrés, que debe haber tomado unas fotos espectaculares. Aquí está, justo, mire, te digo y wow. Sí, justo abrí la página de él para verle. Genial, chévere. David, genial, qué lindas fotos en tu cuenta de Instagram. Qué lindas fotos realmente de la luna completa, lindo. Chévere Liz, hoy día pues vamos a conversar, tenemos una invitada especial que está por llegar también, sin embargo también vamos a conversar un poquito, porque esta última semana, o sea, yo creo que tenemos la obligación de decirlo y de pronunciarnos de una u otra manera a favor de la paz. Esta última semana ha sido increíble, o sea, se han visto manifestaciones colectivas de violencia en la sociedad de una manera que nunca en la historia del Ecuador y de América Latina también ha sucedido. Entonces yo creo que estamos obligados un poco también hoy día a hacer referencia sobre qué está faltando de nosotros para que nuestras sociedades estén en paz y en tranquilidad, mi querida Liz. Claro, había una... ¿Cómo es? Una frase del Principito que decía, veo humanos, pero no veo humanidad. Ah, imagínate, José Andrés. Sí, y es justamente lo que está pasando en Ibarra, que yo tengo una amiga que me contaba que tiene una amiga en Venezuela y le llamaba desesperada diciendo que está escondida con la familia, que tiene mucho miedo y encima está embarazada, está con riesgo de aborto. Imagínate, o sea, es una historia que te conmueve y sientes impotencia por no poder hacer nada. Claro, claro que sí. Sí, es terrible, es terrible. Creo que estamos, como te decía, en la obligación de conversar y de sacarnos también algunos cucos, ¿no? Porque aquí hay algunos cucos detrás de esto que son cucos sociales, que son cucos a nivel colectivo y que creo que estamos en la obligación de conversar acerca de ellos. Así es que durante esta jornada vamos a estar conversando un poquito de eso y también con nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, y ya te vamos a contar de quién se trata. Bueno, entonces, deseándoles una excelente semana, mis queridas cucas y cucos, arrancamos nuestro programa con el segmento que tú ya conoces, el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy estás donde tus pensamientos te han traído. Mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. James Allen. James Allen nació el 28 de noviembre de 1864 y falleció el 24 de enero de 1912. Fue un escritor filosófico británico, conocido por sus libros inspiracionales y de poesía, y por haber sido un pionero en el movimiento de autoayuda. Su trabajo más conocido, Como piensa un hombre, ha sido masivamente divulgado desde su publicación en 1903. Dicho libro ha sido una fuente de inspiración para autores de la autoayuda y la motivación. ¿Qué tal, José? Chévere, Liz, genial. Qué muy buena frase escogida para esta semana, Liz. Hoy día estás donde tus pensamientos te han traído y mañana vas a estar donde tus pensamientos te lleven. Me parece una reflexión muy interesante, sobre todo con el tema que empezamos conversando el día de hoy, un poquito acerca de esta violencia colectiva que estamos viviendo. Bueno, quiero presentarte a Carolina Jácome. Ella es una emprendedora, tiene unos productos espectaculares, orgánicos, y ella nos acompaña el día de hoy en Sacándote los Cucos. Viniste a sacarte los cucos, Carolina. Hola, sí, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Un gusto conocerte, Andrés. Gusto con todos. Realmente. Aquí, Liz. Sí, vine a tu programa a sacarme los cucos, como tú dices. Sí, a sacarnos y a ayudar a otras personas también a que se saquen los cucos. Así es. ¿Qué tal te parece el pensamiento de la semana, Caro? Muy acertado, creo yo. Bueno, Liz tiene un talento especial para pegarle al centro en los pensamientos de la semana. Hoy estás donde tus pensamientos te han traído y mañana estarás a donde ellos te lleven. Así es. Yo creo mucho en el poder de la mente, en que uno crea la realidad que uno quiere tener. Y es así, uno, si mientras más positivo se mantenga, pues las cosas más positivas van a salir. Todo es cuestión de actitud. Chévere, ¿cierto? Chévere, Carolina. Mira, habíamos empezado el programa haciendo una referencia. Ya nos vas a contar un poquito también acerca de tu emprendimiento y de cómo has logrado sacar los cucos que muchas personas tienen a la hora de dar este paso. Sin embargo, estábamos conversando de entrada en nuestro programa que esta semana ha sido una semana chuta, oye, de sustos, de miedos y de cosas terribles. Un atentado en Colombia, lo que sucedió el fin de semana en Ibarra, también lo que sucede con Marta, chuta, tenaz. Así es bastante. Entonces, penoso. ¿Qué tipo de pensamientos crees tú que están rondando por el colectivo social que están haciendo que realmente vivamos estos días? Pensamientos de, bueno, se ve, ¿no?, que estamos llenos como de pensamientos de violencia, de tal vez, no sé, pensamientos tan negativos en nuestro colectivo, como tú dices, que no nos dejan evolucionar, no nos dejan portarnos o comportarnos como seres conscientes de nuestro entorno. Entonces, esto creo que es lo que nos está llevando a un caos. Para mí esto es un caos. Sí, realmente, realmente hay un caos. Bueno, hay un principio universal que habla de que el orden trae caos, el caos trae orden. Así. Y ese es el ciclo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que fluir también con esto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, Liz? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, desde mí, ¿qué puedo hacer para que esto cambie, para que esto no suceda? chuta, no sé, o sea, yo... ¿Qué harías tú, mi querida Liz? Yo creo que eliminar los pensamientos xenófobos sería el principio. Sí. Porque, o sea, metiéndole un poquito a esto de los comentarios que había hecho el presidente de la República, había dicho que se va a tener, para ingresar al país hay que tener un reporte especial. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí empieza la xenofobia. O sea, está incitando desde ahí la xenofobia. Y entonces, o sea, no todos somos iguales. Hay gente mala y hay gente buena. Uh-huh. Y eso es lo que no se entiende. Decían también frases como que el machismo no tiene nacionalidad. Claro. Uh-huh. Es muy, o sea, es muy complicado para algunas personas de entender esto. Es así. Bueno, yo creo que de una u otra manera tenemos que encontrar mecanismos o sistemas de control que nos permitan identificar, bueno, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, dice la frase, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bueno tomar medidas de control para de una u otra manera ir previniendo lo que puede suceder mañana, ¿no? Ahora esto causa, como conversamos hace un momento con Caro también, esto causa un poco esos pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque voy a estar con miedo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo salir a ser productivo si tengo miedo? ¿Cómo puedo salir a prestar un buen servicio a un cliente si tengo miedo? ¿Cómo puedo salir a comprar algo si tengo miedo? Entonces, realmente el miedo es uno de los limitantes más poderosos que tiene el ser humano. Y yo creo que de una u otra manera tenemos que no aprender a vivir con el miedo, pero sí aprender a canalizarlo, a manejarlo de una buena manera y a saber discernir hasta dónde influye en nuestra vida y en nuestros resultados. ¿Cómo ha sido para ti, Caro? Y metiéndonos un poco en el tema del programa del día de hoy, Carolina. Sí, y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido para ti este tema de emprender? O sea, ¿qué pensamientos, si utilizamos el pensamiento de la semana, la frase de James Allen, ¿qué pensamientos son los que te lanzaron a emprender? ¿Qué pensamientos son los que te han traído al lugar de donde estás? ¿Y cuáles son tus pensamientos que tienes para mañana? Ya, mis pensamientos para emprender pues fueron, bueno, la idea de poder compartir parte de mí a más personas. Eso fue como lo que me lanzó, o sea, poder de alguna manera aportarles a las personas con algo mío, o sea, porque yo en cada elaboración, en cada producto que yo hago, pongo siempre la pasión y el amor y la entrega. Entonces eso es lo que a mí me lanzó, y también lo que me lanzó es pues que las personas tengan la oportunidad y tengan el derecho de consumir productos naturales, productos que estén elaborados con la mejor calidad, porque el productor, justo, el consumidor justo, se merece claro, eso. ¿Sí? Claro que sí. Justo conversaba con una cliente esta mañana a lo que venía acá a la radio, y hablábamos justamente de lo que tú acabas de decir, y decíamos cómo las cosas que las personas tenemos, nuestros teléfonos, no sé, nuestras tablets, computadoras, o sea, todas las cosas que nosotros tenemos plasman o receptan esa energía que nosotros tenemos, o sea, de lo que nosotros somos. Así es. Entonces, si bien es cierto, muchas veces no estamos con la persona físicamente, pero sentimos su energía porque sus cosas están allí. Entonces, ¿cuán importante crees tú que es en un emprendimiento el plasmar esa energía que tú decías, de mi pasión, de mi amor, de mi propósito, de lo que yo soy? Eso me gustó mucho que nos mencionaste hace un momento, de lo que yo soy, poner en lo que hago para que otra persona se beneficie de eso. Sí, creo que es lo más importante, mantener la pasión por lo que haces, ¿no? Porque la pasión es como esa fuerza que te da el empuje para continuar con tus sueños. Claro. Entonces, es súper importante mantenerte con esa misma fuerza y sabiendo por qué lo haces. Entonces, para mí es súper importante mantenerte así, siempre, siempre, siempre con la pasión ahí, y que eso nunca, nunca se vaya. Chévere, pasión y propósito es una de las claves que nos trae entonces nuestra invitada del día de hoy, Carolina Jácome, que después de este corte comercial nos va a comentar de qué se trata su emprendimiento. ¿Con qué canción nos vamos, mi querida Liz? Vamos con Imagine Dragon. Chévere. Por favor, Vicente nos acompaña hoy día en la cabina. Gracias. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Stop. We can't. Seguimos sacándonos los cucos hoy día con Carolina Jácome. Te pido que estés atento a lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque Carolina nos ha traído un bálsamo y un jabón líquido. ¿Y un jabón líquido de qué? De glicerina. De glicerina para sortear entre las personas que escuchan nuestro programa. Y ya te vamos a hacer la pregunta, la cual puedes responder a nuestro WhatsApp 099-998-2849 o a través de las redes sociales. Ya sabes que me encuentras como José Andrés Rivera Coach en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Listo, entonces, K-Inti, el poder y la fuerza del amor, mi querida Carolina. Cuéntanos cómo levantaste este proyecto, cómo es, cuál es tu historia, qué sucedió, qué es lo que hace K-Inti, qué es lo que busca. ¿Cuáles fueron tus cucos? ¿Cuáles fueron los cucos que tuviste que enfrentar, que tuviste que derrotar en este tiempo de emprendimiento? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? De implementación, un año y medio. De idea, pues ya hace como 5 años la idea. Sí, de implementación, un año y medio. Chévere, buenazo. Ya. Cuéntanos, nos mandan, perdón, Carito, ¿sí? Quiero mandar un saludo para Laura Araujo, nos está escuchando. Ay, Laurita. Laurita. Dice, un saludo especial para Caro, qué bueno escucharlos hoy día los dos. Estoy invitando a una amiga de los Estados Unidos que también está escuchando. Ah, chévere. Qué linda. Un saludo, mi querida Laura, pues pilas, ¿no? Que ya mismo vienen las preguntas para saber si te ganas el bálsamo o el jabón. Adelante, mi querida Caro. Listo. Empiezo contándoles un poquito de la historia de Kinti. Bueno, la idea más o menos nació hace unos 5 años. Cuando nació, tengo 2 hijas. El nacimiento de mi primera hija llamada Victoria, pues empiezo a ver una necesidad, ¿no? En las personas de y en mí misma. Bueno, primero en mí vi una necesidad de consumir productos que tengan esa esencia de lo natural, esa esencia de productos de calidad, bien elaborados. Y pues empiezo un poquito a investigar, empiezo a ver dónde habían estos productos, quién los vendía y toda esa cuestión. Entonces, bueno, por coincidencia me topo con un folleto en donde empiezo a ver que existían, o sea, por esas de la vida, ¿no? Exactamente. Coincidencias entre comillas. Me topo con un folleto en donde había había estos productos, cómo elaborarlos y me pongo a hacerlos, ¿no? A hacer la prueba de cómo hacerlos, a probarlos en mí. Y me fui dando cuenta de que era increíble, o sea, lo que yo sentía al hacer los productos era como una magia, como cuando eres niño. Había una conexión especial ahí. Exactamente, exacto. Y cuando iba elaborando los productos me sentía como en un sueño, en otro mundo. Y pues como te comentaba, los fui probando en mí. Fui viendo que en mí resultaban beneficiosos. Por ejemplo, con lo que empecé fue con el bálsamo de cacao. El bálsamo de cacao tiene propiedades súper buenas para la piel. Lo empecé probando en mis labios, en mis pestañas, en mi cuerpo y vi que habían, beneficios, ¿no? Beneficios por la calidad o por los extractos que se utilizaban en esta elaboración de los productos. Bueno, más o menos les cuento un poquito acerca de la marca Kinti. Kinti, el nombre nació de una idea también de querer fusionar un poco de la energía femenina con la energía masculina. Es por esto que se llama Kinti, porque es quilla, la K es de quilla, que significa luna en quichua, e Inti, que significa sol en quichua. Entonces fue esa fusión de la energía femenina con la energía masculina, ¿no? Y que al conjugarse, pues, nace la mayor fuerza del universo, que es el amor. Entonces, esa es la idea del emprendimiento, de que siempre existe esa fuerza en nuestros productos, que es el amor. Y pues, poderlo transmitir eso a otras personas. Entonces, la línea de productos que manejamos dentro de Kinti es una línea de cosmética natural y de alimentación. En cosmética, nuestro producto estrella es el bálsamo de cacao. ¿Y el primero y el estrella? El producto estrella y el primero, exactamente. Y en la línea de alimentación, es una línea también que busca alimentos nutritivos y saludables desde nuestra gastronomía autóctona. Uh-huh. En este caso, tenemos la leche de quinoa. Ajá, así veo. Que es un producto que lo hemos estado sacando, probando, haciendo un montón de pruebas y que queremos sacarlo al mercado próximamente. Chévere, chévere, buenazo. Caro, ¿contra qué has tenido que enfrentarte? Sobre todo yo creo en esta sociedad que es muy consumista, ¿no? Uh-huh. Así es. Y que de una u otra manera estamos acostumbrados a no usar un bálsamo de cacao, claro, sino a ir al Supermaxi, comprar una crema con muchos productos químicos y utilizar eso en nuestro día a día. Entonces, ¿cuál es ese? Bueno, el elemento diferenciador obviamente es el tema orgánico, pero ¿cuál es ese gigante con el que has tenido que enfrentarte para introducir tus productos en el mercado y hacerlo con éxito? Bueno, primero ha sido la parte económica que es bueno, podríamos decirle así, un poco una limitante, porque en el país todavía no existe una fuerza muy grande para emprendedores. Entonces, lo que me voy es que, por ejemplo, para cuando yo empezaba a comercializar mis productos, lo hacía por medio de ferias. Yeah. Entonces, estas ferias, bueno, había ferias donde, claro, por ejemplo, el costo no era muy elevado, pero había ferias en donde si tú querías llegar a por ejemplo, a ponerte en un centro comercial, ese tipo de ferias, pues el costo es demasiado elevado. Claro. O sea, y bueno, así sea poco o sea mucho, de una u otra manera es una inversión que tienes que hacer. Exacto, aparte de la inversión para desarrollar tu producto. Entonces, sí, o sea, realmente sí es un poquito tenaz el tema económico. Así es, y más que todo porque las ferias que se realizan en centros comerciales, pues no es para una persona que está recién iniciando por el costo tan elevado. Entonces, esa era una limitante y uno de mis mayores cucos fue que, o sea, el cómo educar a la gente también. O sea, cuando yo iba a ferias, el cómo decir que mi producto no era una vaselina, ¿no? Pero era un producto que estaba elaborado para para darle beneficios a la piel, para darle muchos beneficios que llevaban consigo que llevaban consigo insumos naturales, ¿no? Elaborados con insumos naturales. Entonces la gente a veces como que no entendía, pensaban más bien que era como que la manteca de cacao solo puesta ahí en un frasco, y no es así. El producto, o sea, tiene un proceso, lleva en su, o sea, la mayor parte del ingrediente que lleva es la manteca de cacao, sí, pero aparte lleva otros ingredientes que conforman el bálsamo de cacao en sí. Entonces, fue esa parte de explicar al cliente un poco esa situación y que más bien, o sea, cómo llegar al cliente, esa era una de mis cucos, no sabía cómo llegar al cliente. Claro. Lo que pasa es que también yo me he dado cuenta que tenemos en el Ecuador un inconveniente. Uh-huh. Y ese inconveniente, bueno, pues va a caer sobre el sistema educativo, porque hacia dónde más va. Pero yo lo suelo decir esto cuando hago capacitación, y digo, ok, y pregunta para las cucas y cucos que nos escuchan, excepto para quienes ya han estado en un curso mío, porque ya sabe la respuesta. Pero pregunta para ustedes acá en cabina, Vicente también, Pilas, ¿cuál es el caso 5 de factoreo? No hay que. Ponga ahí, por favor, que dice, pasarán los años. Mira, o sea, y tomemos en cuenta que recibimos segundo, tercero, cuarto curso, en mi caso dos veces tercero, recibimos factoreo, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un hueco quizás en el sistema de aprendizaje, porque hay mucho aprendizaje técnico que no ni siquiera recordamos cuál es el caso 5, y hay un hueco en el aprendizaje que es justo lo que tú decías, Caro, que es el hecho de las habilidades de relacionamiento. Exacto. Entonces, sí. Y vender no es más que tener buenas habilidades de relacionamiento. Claro. ¿Sí? Esa capacidad de llegar donde un nuevo cliente, un nuevo prospecto, saludarlo, hacer empatía, hacer rapport con él. Y realmente no se trata de convencer que tus productos son los mejores, sino de alinear esa necesidad del cliente con lo que tú estás ofreciendo y tu propósito. Entonces, yo creo que hay ese hueco en el sistema educativo de habilidades de relacionamiento, porque si a mí me hubiesen dicho, José Andrés, el factoreo te sirve para conquistar chicas, yo fuera profesor politécnico, estuviera dando clases de factoreo en la Politécnica. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un propósito detrás de, ¿sí? Entonces, el otro día veía acerca de un proyecto de ley en un vecino país que hablaban de cómo a los niños se les enseña ventas desde niños con marionetas, títeres, o sea, de acuerdo a la metodología. Y luego dentro de las instituciones educativas mismas se hacen ferias de emprendimiento, donde ellos, si bien es cierto, no es el mundo afuera donde el mercado encuentras todo tipo, yo digo es una selva el mercado, donde encuentras todo así tipo es. De animales bonitos y feos. Entonces, veía cómo hacen, ¿no? Con los niños y los jóvenes, dependiendo de la edad, cómo van fomentando el tema de la parte comercial. No nos han enseñado a vendernos, no nos han enseñado a abordar bien una entrevista laboral, si es que ese es el caso. Claro. Tampoco a generar habilidades de relacionamiento. Entonces, es acertado lo que tú dices, Carolina. O sea, eso es uno de los cucos más grandes, creo yo, que el cómo vendo. ¿Y ahora? Exacto. ¿Cómo vendo? Sí, porque tengo el producto, pero ¿y? Claro, ¿y ahora qué? Claro. ¿Cómo lograste sacarte ese cuco? De hecho, mira, hay un autor que se llama T. Harv Eker. Él dice que las personas que no venden o que tienen miedo a las ventas no es realmente el miedo a este desconocimiento técnico de cómo vender, sino es realmente el miedo a manifestar sus ideas en público. Claro. Entonces, ¿cómo hiciste para vencer ese cuco? Es justamente como tú dices, Andrés, el hecho de, más bien, ¿cómo te explico? Imaginarse, o sea, hacerse como ideas de que de lo que va a decir el cliente. O sea, ya como que adelantarse a todo eso. O sea, pero mal, ¿no? Porque, o sea, uno se hace ideas antes de ir al cliente solo porque tal vez tú puedes decir, no, es que no me va a comprar, parece claro. que... Así, o sea, hacerte ideas. Esos son los cucos. Hacerte ideas antes de ir a la venta y no vas con esa actitud, más bien de decir, uh-huh. no, sí, o sea, yo voy a indicar lo que estoy vendiendo porque es la verdad, o sea, es lo que yo estoy haciendo uh-huh. y es lo que yo quiero transmitirle, pero a la otra persona, no solo con el fin de que me compre, sino que entienda qué es lo que yo estoy haciendo, que sienta qué es lo que yo estoy vendiendo. Y que también es un beneficio para la persona. Exacto, entonces sí es como me he tratado de quitar esos pensamientos de mi cabeza. Cada vez que venían a mi cabeza esos pensamientos de que el cliente tal vez no quiera o así, más bien quitarme de esas ideas de mi cabeza y nada más mostrar qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo hago y tratar de ponerme en eso, o sea, en el plan de que quiero transmitirle a los consumidores lo que yo soy a través de lo que yo hago. Chévere, me parece espectacular, Carolina. Nos vamos a ir con el corte de la Casa de la Cultura, siendo ya 11:35, y volvemos para seguir sacando los cucos hoy día con Carolina Jacome. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado. 12ª entrega de la estatuilla MBN Ecuador 2018. Este miércoles 30 de enero, artistas nominados, medios de comunicación, prensa, influencers, promotores musicales, productores discográficos, managers, gestores culturales caminarán por la alfombra roja más esperada del año. Y tú podrás ser parte de esta historia. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 17 horas. Adquiere tus entradas en mbnecuador.com. Hasta el 25 de enero. Síguenos en Instagram como MBN Ecuador y en nuestro fanpage de Facebook. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos. Qué importante lo que decía Carolina hace un momento acerca de esta conexión que tienes con el cliente. Vamos a conversar un poquito para profundizar eso, que me parece un tema súper importante ahora que las ventas van y vienen. Productos tenemos de cualquier cantidad, de cualquier calidad y a cualquier precio. Entonces, yo creo que es importante saber transmitir y hacer esta conexión con el cliente. La pregunta del millón para llevarte el bálsamo o el jabón de glicerina es, mi querida Liz. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el nombre del emprendimiento de Carolina? K-Inti. Muy bien, Carolina lo había explicado hace un momento. ¿Qué quiere decir la fusión que tiene este nombre? Tú nos mandas la respuesta al 099-998-2849, o si no, tu número también, Liz, ¿cuál es? 099-527966. Chévere. Nos envías la respuesta y inmediatamente te vas a hacer acreedor de estos premios. Cuéntame un poquito más, Caro. Me gustó esto de la conexión con los clientes. Cuando tienes un cliente difícil, yo les llamo clientes contreras. Cuando tienes un cliente contreras, apurado, un cliente autoritario, un cliente desafiante, cuestionador, que te dice, no, pero ahora con tanta tecnología, ¿para qué voy a usar algo orgánico? Claro. ¿Cómo puedes hacer conexión con un cliente de esa manera? ¿Te ha sucedido? ¿Ha pasado? Sí, me ha pasado. Cuando me ha pasado eso, pues me he bajoneado muchísimo. Y, o sea, sí ha sido como también tratar de explicarle cómo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué el producto? ¿Por qué esto y no por qué lo otro? Pero si es que, bueno, el cliente es, como tú dices, contreras, y cliente es contreras. Cliente difícil. A veces también lo más recomendable es no gastar mucha energía, ¿no? Con ese tipo de clientes. Y más bien, bueno, si es que no le gustó la idea, bueno, el siguiente. Correcto. Sí, porque uno se desgasta bastante. Y si es que no vas con esa, o sea, no vas como con un escudo protector de una buena energía, pues eso te llega a desgastar. Y claro, o sea, tú puedes explicarle al cliente y dar todo en ese momento, pero si es que más allá no puedes ir. Entonces, si es que ya el cliente no mismo, pues ya no. Ya no mismo, sí. Hay un video que les sugiero, queridas cucas y cucos que nos escuchan. Este es un autor, y bueno, el libro, le sugiero el video para hacerlo, para tener una primer acercamiento a esta teoría, pero le sugiero comprarse el libro de Simon Sinek, que se llama La razón es el porqué, donde él habla y lo pueden buscar así, ¿no? La razón es el porqué de Simon Sinek, también en YouTube. Es una conferencia que él da en este movimiento mundial TED, donde él habla acerca de una herramienta que se llama el círculo de oro, donde está claramente lo que nos dice Carolina ahora, el hecho de pasar, ¿no? O sea, si no conectas con el por qué, pues listo, pasa. Yo suelo hacer lo siguiente, o sea, va a sonar un poquito feo quizás lo que voy a decir, pero realmente yo igual cuando tengo alguna cita, alguna entrevista y voy, y pasan 10 minutos, yo dejo una nota. Sí, yo dejo una nota. Muchas gracias, no quiero avergonzarlo, pero o sea, lo que uno más carece y lo que más cuesta en esta vida es el tiempo. Entonces, le hubiera agradecido mucho si me cancelaba la reunión llamándome, porque puede suceder, ¿no es cierto? Pero yo creo que volvemos al tema de las habilidades sociales. El hecho de, por ejemplo, si es que no estás interesado en un producto, en un servicio, decir, ¿sabes qué, viejo? No, gracias, no hay problema. Pero te dicen, ok, déjeme la propuesta y llámeme en 2 días. Llamas, no está, vuelves a llamar, no está, vuelves a llamar, no sabes qué, no he podido leer, no he podido revisar, ¿sabes qué? Llámame en 2 días más, listo. Tú estás con el pendiente. Y no, a la final después ya no te contestan, después te desvían las llamadas. Entonces yo creo que uno como emprendedor en ese momento también tiene que poner un límite y decir, chévere, o sea, si no es con este cliente, si las cosas no fluyen, okay, pasamos del siguiente cliente. Así es. Y listo, no hay ningún problema. Sin embargo, también somos nosotros consumidores, también somos clientes. Yo creo que podemos hacer esta reflexión de decir, okay, a mí a veces me llaman de operadoras de teléfono para ofrecerme cambiarme a otras operadoras y yo hago eso, ¿sabe? Mira, sabes que muchas gracias, pero estoy bien con la operadora que tengo, no me voy a pasar. Entonces, sí, o sea, no tenemos por qué darnos las vueltas, creo yo. Sin embargo, este temor a enfrentar este no, yo creo que hace que tanto vendedores como compradores de una u otra manera pugnen, porque el vendedor va mentalizado a que tengo que vender y el comprador que está sentado está mentalizado a que no le voy a comprar. Entonces ahí hay este choque. Entonces yo creo que las cosas tienen que ser abiertamente. Chévere, Caro. Tenemos un segmento en nuestro programa que se llama La Ruleta, donde conocemos un poquito más ¿cuál es la clave, de acuerdo al área que te salga, cuál es la clave para que tú tengas éxito en esa área, mi querida Carolina? Por favor, Vicente, nos ayuda, nos vamos con la ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Tenemos la ruleta, mi querida Caro, por favor, te voy a invitar a que le des vuelta. Con fe y alegría, por favor, para que le dé vuelta la ruleta. Vamos ahí. Eso. Y vamos a ver cuál es el área que le sale. Tenemos, mira, ve, nada es coincidencia en esta vida. Pues tenemos el área espiritual. El área espiritual maneja, mira, estas son las 7 áreas de la vida, Caro. Las personas nos desenvolvemos diariamente en 7 roles, si cabe el término, o 7 áreas, que son el área, partamos, vamos a ponerla en orden, tenemos el área personal, el área familiar, bueno, personal, todo lo que soy, como dice el Cholito, yo mismo y mi persona, el área familiar, mis relaciones familiares, afectivo, es de pareja, social, el círculo social, tus relaciones, profesional, no tiene que ver con un título profesional, sino con la actitud profesional de cómo tus talentos los demuestras al mundo, económico, tu relación con el dinero, cómo manejas, cómo administras tus finanzas, no se trata de que sea mucho, aunque puede ser también mucho, pero mal administrado, cómo puede ser poco y bien administrado, es cómo tú lo haces. Y lo espiritual es esa conexión, que mira, nada es coincidencia, y tú nos has hablado hoy día mucho de conexión. ¿Cómo puedes ligar? Mira que nos escuchan muchos clientes míos de empresas industriales, de empresas de servicios, nos escuchan personas que siempre siguen al programa y a la Casa de la Cultura. ¿Cómo puedes ligar tu trabajo? Si eres un funcionario público, si eres un colaborador privado, o si es que trabajas independientemente, o si es que tienes una empresa, eres propietario de una empresa, ¿cómo puedes lograr? ¿Cuál sería tu fórmula? ¿O cuál sería a partir de tu experiencia, de cómo podemos fusionar esta parte espiritual de la conexión que tenemos los seres humanos con la vida con los negocios? Ya, Andrés, a mí me parece súper importante, súper, súper importante la parte espiritual. Creo que es la base, ¿no?, para poder desarrollarnos en otras áreas, porque, bueno, la parte, esta, como tú mencionas, la parte espiritual, yo recuerdo que hace años llevo buscando, ¿no?, esa parte de mejorar como persona, como ser humano. Y es bastante difícil, es bastante complicado esta lucha de lo que uno quiere ser y lo que le han impuesto hacer también, que está ligado con la parte espiritual muchísimo. Y pues, o sea, es súper importante la parte espiritual con la profesional, porque tal como tú te sientas, como tú te sientas en tu vida, como tú te sientas por dentro, es lo que tú vas a lograr transmitir o crear en los demás. Entonces, por ejemplo, si es que yo no me siento bien, me levanto un día así mal, desganada y todo, y quiero ese momento ir a vender mis productos, no lo voy a hacer de la mejor manera. No lo voy a hacer, porque no estoy predispuesta, no me levanté con la mejor energía. Y es eso, es cuestión de día a día agradecer, de día a día construirse, de día a día mantenerse con ese pensamiento de cambio, de actitud, de mejorar. Entonces, es muy importante la parte espiritual, porque incluso cuando uno liga la parte espiritual con la profesional, todo eso que va de la mano hace que crezca, que crezcas tú y que crezca tu empresa. Yo creo que eso le da un paso adelante también a nuestros negocios, porque no solamente es el simple hecho de comprar y vender cosas o servicios, sino es el hecho de hacerlo con un propósito mayor. Entonces, me encanta, Carolina, súper chévere tu reflexión con el área espiritual. Y les invitamos a todos nuestros queridas cucas y cucos a que conecten esa parte espiritual con su negocio. Le demos esa identidad a nuestro negocio partiendo desde el porqué. Este video y este libro les va a ayudar muchísimo justamente en ese tema de cómo hacer la conexión. Nos vamos con otra canción, mi querida Liz. Tenemos... Déjame verle porque ya le perdí. Ya. Eminem Till I Collapse. Chévere. Adelante, Vicente, por favor. Could not get the ill and to stop. I'm not the ceiling, just not really enough. The Seguimos entonces sacándonos los cucos. ¿Cómo puedes encontrar los productos Quinti en la ciudad de Quito a través de su página de Facebook? Caro, cuéntanos, por favor. Claro que sí. A ver, nos pueden encontrar a través, como tú comentas, a través de Facebook. Estamos como K, la I de... ¿cómo el es? Símbolo I. El símbolo I. Inti, separado, ¿no? K, el símbolo I separado de Inti. También estamos en Instagram con el mismo nombre y también nos encuentran, nos pueden hacer pedidos a nuestros números de WhatsApp, que es el 0999-877022. Los productos se los entrega a domicilio, también en sus lugares de trabajo o en algún punto que se quede en acuerdo con el cliente. Chévere, me parece genial, Caro, muchas gracias. Cuéntanos, Liz, ¿tenemos ganadores del bálsamo? Yo. Yo te respondo, Carlos. Ya, vale, a ver. La Liz, a ver cuál es. A ver, K Inti significa la unión, la fuerza, digamos, de lo femenino y lo masculino. K Inti significa quilla, que es luna, y Inti sol. Sí, bien, listo. Pero tengo buena memoria. Pregunta del millón, a ver, espera. Nada. Ya. Unimos la energía femenina y la energía masculina y tenemos la energía del... amor. Ah, muy bien, Liz, chévere. Nada, muy bien, se quedó en casa entonces el día de hoy el bálsamo. Ahí está Laurita por ponerme signos de pregunta. Chévere. Ahí sí me han respondido, ¿qué decía? ¿Sí te contestaron? Sí, a ver. Pero puede, si está bien la respuesta, sí, tenemos la otro glicerina. Producto. A ver, dice sí. ¿Qué dice? A ver, Angie nos ha contestado, dice, Quilla, Luna, Inti, Sol. Pero ¿qué más? ¿Qué más, Angie? Falta. ¿Qué más? ¿Qué más? Dinos qué más va ahí y ese jabón de glicerina es para ti. Nos vamos con nuestro último segmento, mi querida Caro, que se llama Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos presenta Desafiándole al Cuco. Tenemos hoy día un acertijo para ti, Caro. Y quiero que por un momento te imagines que estás en un avión. Ya. Ya, muy bien. Frente a ti hay un caballo. Y atrás de ti hay un auto. ¿En qué avión estás? ¿O en dónde estás? ¿Qué avión? Claro, estaba bien concentrada, ¿no? Se concentra, se imagina el caballo, se imagina el auto y abre los ojos y dice, ¿y ahora dónde estás? ¿Y dónde estoy? Ya me perdí. Mira, estás en un avión, frente de ti hay un caballo y atrás de ti hay un auto. ¿Dónde estás? Estoy en un avión. ¿Ah? ¿Dónde, dice Vicente? En el avión. No sé. A ver, ¿en dónde estoy? No sé, no. No, ni idea. No, ni idea. Pues mi querida Caro, bienvenida, estás en un carrusel. Ay, no. Chévere, muy bien. Muy un saludo muy especial para mi querida amiga también, Mónica Zamora, que me acaba de escribir al WhatsApp. Un saludo, Moni. Pone, llegué tarde, no sabía cuál era la pregunta. ¿Te contestaba yo? No, es que no me llega el internet, no tengo internet y no se van los mensajes. No se va bien el mensaje. Bueno, le vamos a tener guardado por si acaso ese bueno. Jabón. Quiero el premio, me pone Moni. un saludo para Ambato, para Mónica Zamora. Qué chévere. Tenemos guardado entonces el jaboncito de glicerina. Caro, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Me encantó, yo me llevo de este programa el hacer las cosas con amor, el trabajar con un propósito y sobre todas las cosas conectar siempre con las personas que están a nuestro alrededor, sean clientes o no sean clientes. Gracias, Andrés, a ti por la oportunidad y por el apoyo al emprendimiento. Muchas gracias. Estamos para eso, pues, mi querida Caro. Liz, se acabó el programa de día, sí, pasó rapidito la hora. Sí, gracias, Liz. Yo tengo una frase que me gustó mucho y lo leí hace poquito. Espérenme, la encuentro, pero déjame ver, ya se perdió. Ya, aquí está. Dice, que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer. Muy bien, Liz, qué chévere. ¿Algún mensaje final, mi querida Caro? Un mensaje final de mi parte sería que nunca, nunca, nunca pierdan de vista sus sueños. Manténganlos de ahí porque en algún momento se van a cumplir, pero trabajen por ellos y cuando nosotros trabajamos y le ponemos toda la fuerza, el universo conspira para que eso se haga realidad. Chévere, Carolina. Y mira, qué interesante, tú empezaste con idea hace 5 años, pero está en funcionamiento la empresa 1 año y medio. Exacto. O sea, a veces puede demorar un poquito, sin embargo, llega cuando tiene que llegar, ni un día antes ni un día después. Así es. ¿Sí? Así es. Te agradezco mucho a ti que nos estás escuchando en este día. Gracias por haber compartido esta hora de tu vida. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos también en controles. Y te recuerdo que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Suerte en los exámenes, Liz. Muchas gracias, lo necesito. Chao, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.